profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Y aquí estamos nuevamente con más profecías bíblicas. Muy bienvenido, tal vez es su primera experiencia. Hoy comenzamos, en realidad, un breve tema que titulamos Raíces del Anticristo. En el libro de Daniel se encuentra registrado uno de los sueños proféticos más importantes en la Biblia. En este sueño, Nabucodonosor, rey de Babilonia, vio la estatua de un hombre. He aquí cómo la describe Daniel. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Daniel 2:31 al 33. Estos notables estaban, o sea, metales, mejor dicho, estaban colocados en un orden particular, disminuyendo en valor, pero claro, aumentando en fortaleza, hasta que la estatua llegaba a los pies de barro, el cual simbolizaba su debilidad y fracaso final. Ahora, el término pies de barro se ha convertido en una expresión repetida para referirse a una persona débil y con problemas. El asombrado rey de Babilonia, en ese momento, estaba ansioso por escuchar la explicación del profeta Daniel, quien le reveló información que sólo podía ser conocida por Dios mismo. Y aquí va la interpretación que Daniel le da al sueño de Nabucodonosor. Nosotros no habríamos podido interpretar el sueño con exactitud si Daniel no hubiera dicho que Nabucodonosor era la cabeza de oro. Tú eres aquella cabeza de oro, le dijo, según Daniel 3:38. Aunque Daniel no le dio al rey los nombres de los reinos futuros, sabemos que el pecho y sus brazos de plata tuvo cumplimiento con el imperio medo-persa, que conquistaría a Babilonia en el año 539 a.C. Que el vientre y sus muslos eran de bronce. Bueno, se cumplió con los griegos. Asimismo, debemos notar que en esta área anatómica, mencionada como el vientre y sus muslos, se encuentra el órgano reproductor y la habilidad para producir la simiente de la serpiente. Muy notable es tener esto en cuenta. Esto ofrece una fuerte conexión con la tribu de Dan, la que abandonó su territorio al pie del monte Hermón y navegó a través del mar Mediterráneo. La evidencia parece indicar en gran manera que esta tribu perdida viajó a Grecia, convirtiéndose en los danaanos, mencionados justamente en la Ilíada de Homero, quienes más tarde llegaron a ser conocidos como los espartanos. El bronce es símbolo del juicio y el nombre de Dan significa juez. Ahora, sumando estos hechos a otras evidencias, sabemos que el libro de Daniel, que por este libro sabemos que el anticristo futuro tendrá un ancestro greco-romano, posiblemente con raíces en los nefilims, de quienes hemos hablado en otros capítulos, y en sus consortes de la tribu de Dan. En otro estudio, aquí en Profecías Bíblicas, que titulamos Monte Hermón, la puerta de los ángeles caídos, allí nos referimos a Nimrod, la torre de Babel y su conexión con los ángeles caídos, los Nefilims, quienes moraban en el área alrededor del monte Hermón. Pensemos ahora en el leopardo simbólico. Antes de abandonar nuestro estudio del vientre y sus muslos de bronce, vamos a aprovechar la oportunidad para considerar otro símbolo, digamos metafórico, asociado con Nimrod, el monte Hermón. Se trata de leopardo. Salomón escribió en una ocasión que los tres picos del monte Hermón eran conocidos como los montes de los leopardos. El rey escribió: ven conmigo desde el Líbano, oh esposa mía, ven conmigo desde el Líbano. Mira desde la cumbre de Amana, desde la cumbre de Senir y de Hermón, desde las guaridas de los leones, desde los montes de los leopardos. Esto en Cantares 4, versículo 8. Evidentemente, el leopardo simbólico tuvo su origen en las primeras historias de la civilización humana. Es muy posible que los primeros reyes de la tierra, Adán y Eva, estuvieran vestidos con pieles de leopardo. No lo sabemos, pero podemos suponer. Aunque muchos teólogos cristianos han sugerido que Dios les dio muerte a algún tipo de cordero y tomó su piel para cubrir a Adán y a Eva. Bueno, no obstante, no existe evidencias históricas que respalde esto en un 100%. Por otra parte, conforme las tribus antiguas emigraron a través del globo, se usaron las pieles del leopardo por vestidura, como símbolo de su autoridad como gobernantes. En una ocasión tuve la oportunidad de ver un cuadro del primer rey de China, quien llevaba puesta una piel de leopardo. En la tumba del rey egipcio llamado Tutankamón hay una pintura mural que describe al sucesor de su trono vestido con una piel de leopardo. Asimismo, puede verse retratos de miembros de la realeza europea exhibiendo sobre sí pieles también de leopardo. Esto probablemente nos diga algo más. Aparentemente, las primeras civilizaciones estaban bien familiarizadas con el simbolismo del leopardo, mostrando así un ancestro común entre los hombres. Además, de acuerdo con fuentes de información bien antiguas, la piel de leopardo le daba a Nimrod una ventaja política, permitiendo que fuera aceptado como el gobernante indiscutible del mundo. Tal parece como si la autoridad mística que un día perteneciera a Adán fuese reconocida en Nimrod. Según Alexander Hislop, es autor del libro Las dos Babilonias, el nombre Nimrod significa el domador del leopardo. También se dice que Nimrod cazaba con leopardos, digamos, entrenados. De acuerdo con esto, el libro antiguo judío de Jaser también asegura que Nimrod iba cubierto con las prendas de vestir que pertenecieron a Adán y a Eva. Dice el capítulo 7 de Jacer, versículos 23 al 26, por supuesto este no es un libro canónico, dice, y Cus, el hijo de Cam, el hijo de Noé, tomó una esposa en aquellos días, en su edad avanzada, y ella dio a luz un hijo, y ellos llamaron su nombre Nimrod, diciendo, en este tiempo los hijos de los hombres comenzaron a rebelarse y a transgredir contra Elohim. Y el niño creció, y su padre lo amaba extremadamente, porque él era el hijo de su vejez. Y los atuendos de piel, cuales el Todopoderoso hizo para Adán y su esposa, cuando ellos salieron del jardín, fueron dados a Cus, porque después de la muerte de Adán y su esposa, los atuendos fueron dados a Enoch, el hijo de Jared, y cuando Enoch fue llevado a lo alto, dice el texto, a Elohim, él los dio a Matusalén, su hijo. Y a la muerte de Matusalén, Noé los tomó y los trajo dentro del arca y estaban con él hasta que salieron del arca. Hasta aquí esta cita. Ahora, si este relato positivamente contiene una pieza de verdad histórica, bueno, entonces muchos de los eventos del mundo antiguo son fáciles de explicar. En este caso, tal parece que, por largo tiempo, se reverenciaron las vestiduras de Adán y Eva. Nunca habíamos pensado en esto, ¿verdad? Y muy correctamente, porque fueron confeccionadas para la primera pareja por el propio Dios, tal como dice la Escritura. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Génesis 3, versículo 21. Me parece bastante claro. Conforme la historia continúa, bueno, se colma con intriga política, engaño y fraude por doquiera. Todo habría sido de esta forma si aceptamos como cierto que estas pieles fueron preservadas durante todo ese tiempo hasta el diluvio. Aparentemente, se pensaba que estas vestiduras poseían cierta, digamos, especie de poder, capaz de otorgarle a quien la poseía fortaleza sobre sus enemigos. Eso explicaría el hecho que fueran guardadas con tan celosamente por Enoch, Matusalén y luego Noé. Dice el relato en el libro de Jacer, y en su salida, Cam robó los atuendos de Noé, su padre, y se los llevó y los escondió de sus hermanos. Y cuando Cam tuvo su primogénito, Cus, le dio los atuendos en secreto, y estuvieron con Cus muchos días. Y Cus también los escondió de sus hijos y hermanos, y cuando Cus tuvo a Nimrod, le dio esos atuendos por su amor por él, y Nimrod creció, y cuando tenía 20 años de edad, se puso esos atuendos. Y Nimrod se hizo fuerte cuando se puso los atuendos, y el Todopoderoso le dio poder y fortaleza, y era un cazador poderoso en la tierra. ¿Sí? Era un cazador poderoso en el campo y cazaba los animales y edificaba altares y ofrecía sobre ellos los animales delante del Señor. Y Nimrod se fortaleció y se levantó de entre sus hermanos y peleó las batallas de sus hermanos en contra de todos sus enemigos alrededor. Y el Señor entregó todos los enemigos de sus hermanos en sus manos. Y el Todopoderoso lo prosperó de tiempo en tiempo en sus batallas. Y él reinó sobre la tierra. Por tanto, se hizo costumbre en esos días, cuando un hombre guiaba a aquellos que había entrenado para la batalla. Él les decía, como el Todopoderoso hizo a Nimrod, quien era cazador poderoso sobre la tierra y quien tenía éxito en las batallas que prevalecían contra sus hermanos, y los liberaba de las manos de sus enemigos. Así que el Todopoderoso nos fortalezca y nos libere este día. Esto está en el libro de Jacer, capítulo 7, versículos 27 hasta el 33. Hasta ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati volverá con otro capítulo de este ameno, interesante e instructivo programa cuando anunciemos profecías bíblicas.